Tenemos otras yerbas y otros caminos. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes desde los diversos métodos de escuchar esta radio online mediante aplicación de Android en Play Store, como la vecindadradio.com. También puede estar en archive.org o en la página misma de la radio, que le pones play y sale automáticamente como un cohete de Elon Musk. Así que bueno, yo tenía ganas de leer el libro de la Aguará un poquito, pero no sé qué pasó, se perdió, alguien se lo llevó el libro. Así que vamos a hacer algo más relajado. Y vamos a surfear un poco con la música. Vamos a ir cambiando. Ahora está todo bien, pero bueno. Nada, vamos a escuchar las variaciones. Lo mismo, pero hecho por diferentes bandas. Así que vamos a pasar un combo y después le decimos quiénes eran. A ver si se dan cuenta o no. A ver si le parece que es todo lo mismo y en realidad no es lo mismo. Así que bueno, este programa se llama Aguará Estepario en la vecindadradio.com. También hay movidas como el Kubrick, así que consulten, mensajen como ustedes quieran. Y sigue así. Take your time, I'm almost there. I'll brush my teeth and comb my hair. 1 minute. There's no rush where we will go. The past is gone, the pace is slow. Infinite. blindfold on my eyes. I need to feel your sweet surprise. You know how. Oh. Rock and Roll, ¿quieres escuchar un tema de Hechizo, no? Jaja, carita ruborizada. Agarrate, Catalina, que te sacude el cerebro. Oh,

Bueno, muy bien. Escuchamos un set de canciones raras, tranquilas. Entonces me pongo una cortina así, re loca, ¿no? Bueno, arrancamos el programa con Morshiva. El disco se llama Deep, que la tapa del disco hace alusión al mar mismo. Yo diría que no va ni muy down tempo ni nada raro, pero es un disco que va muy más tranca de lo que Morshiva mismo es, un poquito más todavía. Dive Deep, ¿no? Además el nombre es como hundirse más profundo, ¿no? Zambullirse. De ahí fuimos a Led Zeppelin con un tema no muy conocido, ¿no? Que se llama No Quarter. No Quarter de Led Zeppelin, que es un temazo, pero por ahí no es un clásico de los quemados o algo así. No me acuerdo qué disco, pero recomiendo explorar, ¿no? Fuera de los temas quemados y plagiados de Led Zeppelin, hay grandes temas también. Bueno, de ahí pasamos a Oscurecido por las Nubes de Pink y Floyd. Dos bluseros que se ve que les gustaba mucho a los chicos de Pink Floyd mismo, ¿no? Y escuchamos el tema homónimo al disco, Oscurecido por las Nubes en inglés, que tiene esos punteos que denotaban que Gilmour se las traía, ¿no? Muy interesantes. Después Pantera haciendo un cover de Black Sabbath. En esos temas tranquilos, instrumentales, así medio flasheros por ahí, que hacía Black Sabbath en su época 70s, ¿no? Como varios otros, ¿no? O sea, casi que uno por disco, depende del disco, te iban poniendo uno, ¿no? O sea, estaba bueno ese juego de cambio un poco del clima y de la música, ¿no? Que hay en un mismo disco y te lo armonizan o te lo modifican, te hacen una subida y una bajada, cosa que ahora muchos discos hoy en día carecen de ese paso a nivel, ese sub y baja, ¿no? De ver a un disco como una, si fuese una orquesta, una composición para orquesta sinfónica, ¿no? Que va cambiando, etcétera. Bueno, así que más o menos fue eso. Zeppelin, Pantera haciendo un cover de Sabbath. Y toda esa cuestión, ¿no? Esto que estamos escuchando de fondito es un tema de Cannibal Corpse. Y bueno, no lo voy a poner porque la verdad que no da, ¿no? Pero lo voy a poner un toque y seguimos escuchando más Morshiva, ¿eh? Ya volvemos. could think of some cliche to mouth to make our parting seem less sad. But if I told you lies, I promised you the moon, the truth would come trickling from my eyes. So run, honey, run, hide in the wind and never stop to look inside your mind. Fly like a bat from a cave, from darkness of my ignorance to light, and forever live on the echoes of our love, and die like some star burning bright. So run, honey, run, and hide in the wind, and never stop to look inside your mind. Is it praise?